Jesús se aparece a los apóstoles y les enseña las manos y el costado. Al enseñarles esto, lo que les está enseñando es lo mucho que nos ama Dios. Los signos de lo que sufrió Jesús por cada uno de nosotros. El problema de que haya muerto por todos es que todo el mundo piensa, bueno, es por toda la humanidad. Pensad, ha muerto por mí. Porque el hecho de que haya muerto por la humanidad a veces hace que no estemos tan agradecidos, como si tocásemos a menos. Ha muerto por mí. Y esto lo que nos muestra es lo terrible que es el pecado. El pecado es algo tan malo, peligra de tal modo la salvación eterna, es algo tan espantoso que pasen los siglos y los siglos y estemos condenados, seamos réprobos, que por eso murió. No nos lo puede decir de un modo más claro, más que muriendo. Así de malo es el pecado. Nunca exageraremos bastante lo malo que es el pecado. De hecho, a veces vemos los frutos del pecado en algunas personas. Hace poco salió en todos los medios de comunicación una cantante famosísima, guapísima, y que cayó en la droga y ha quedado, yo he visto las fotos, algo, bueno, horrible, horrible. Demacrada, con una delgadez enfermiza, mal aspecto. Allí sí que vemos claro el pecado. Pero aunque no lo veamos en otros pecados, así de malo es. Y por eso Dios hizo que el pago por él fuera tan claro, que todos lo viéramos claro. Afortunadamente, el pecado en nosotros se suele mantener en niveles razonables, no suele preponderar. Pero si nos abandonásemos al pecado, llegaríamos a ser como esa mujer en otros pecados. Es decir, verdaderas personas que darían pena, que darían auténtica pena si pudiéramos ver el alma. Afortunadamente, no suele preponderar tanto. Y entonces se mantienen niveles más normales en la mayor parte de la gente. Aún así, si pudiéramos ver el alma, veríamos hasta qué punto es horrible, hasta qué punto es algo repugnante. Por eso, Jesús, lo primero que les muestra a todos los apóstoles es las manos y el costado, para que vean el precio de amor que ha pagado por librarnos a nosotros. Esto es lo que deberíamos haber pagado nosotros, y sin embargo lo paga él. Y después Jesús habla con ellos y les dice: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. En esta época, en esta generación que tan poco cree en la Iglesia, siempre oímos a tanta gente decir: en Dios sí, en la Iglesia no. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Si estamos aquí, si hay sacerdotes, si la Iglesia ha sido fundada, es porque Jesús quiso. Esa gente que dice: no, en Jesús sí, en Jesús sí. Pues haced lo que Jesús os dice. Haced lo que Él nos ha enseñado. Como el Padre me ha enviado, del mismo modo, es decir, del mismo modo, así también os envío yo. Podría decir Jesús: como me han despreciado a mí, como me han flagelado, como me han escupido, como me han martirizado, así también os van a martirizar a vosotros. Pero del mismo modo que el Padre que está en los cielos me ha enviado a mí, podría decir Jesús, del mismo modo yo os envío a vosotros. Así que pensadlo siempre que penséis, siempre que oigáis hablar de los sacerdotes, de los obispos, de la Iglesia en general. Seguir a Cristo significa creer en la Iglesia. Si no hubiera sido por la Iglesia, ¿quiénes hubieran predicado el mensaje de Cristo en desiertos, junglas, estepas y lugares tan distantes? El mensaje no avanzó solo. Avanzó porque hombres se sacrificaron hasta la muerte. Pero los enemigos eran muchos. Para que no se extendiera. Para cambiar cosas. Fijaos ahora que está el tan traído y llevado Código da Vinci, el Evangelio de Judas y tantas cosas. Los enemigos están siempre tratando de cambiar el mensaje, de deformarlo, de echar al agua clara de la doctrina cosas que lo enturbien. No es que solamente se haya extendido el mensaje. Si un mensaje ha habido para extender, si un mensaje ha sido mantenido puro, ha sido porque esos hombres están allí defendiéndolo en universidades, facultades, en bibliotecas, profundizando siempre en la pureza del mensaje, que nada se añada. Profundicemos manteniendo, estudiémoslo, orémoslo, y así se lo podremos entregar a la siguiente generación, a pesar de ser pobres hombres, frágiles. Así que estos dos puntos son los únicos en los que quería incidir hoy. Lo que les enseña después de la resurrección, las manos, el costado, el amor, y después el envío. Y hay una cosa más. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Él exhaló soplando y les dijo eso: recibid el Espíritu Santo. Ya no van a ser meros hombres, sino que van a ser hombres con el Espíritu Santo, y les da un poder, entre otros, el de perdonar los pecados. Tremendo y magnífico poder. Nadie, ni con todo el dinero del mundo, puede perdonarse sus propios pecados. Nadie, ni con fortunas, podría perdonarse. Es Dios el que perdona. Y Él ha dado ese perdón a seres humanos. Con unas condiciones, eso también es cierto, pero lo ha entregado. Nada más. Estas tres cosas son muy dignas de meditación, y para que cada uno de vosotros las piense y reflexione sobre ellas. Son tesoros que el Señor nos ha dado en su palabra. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a profundizar más y más en el mensaje de Jesús.